Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peña ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos hoy? Hoy empezamos en Valencia, con una agrupación que se llama 180 grados. Cuatro grupos que se han formado para unir sus fuerzas. Nos enseñan a lavarnos los dientes con el grifo cerrado porque España se muere de sed. Cada campo de golf consume lo mismo que una población de 20.000 habitantes. La industria del golf mueve 2.375 millones de euros al año. Al no haber pasado sed, sigue sin ver que nos quedamos sin agua. No aguantaremos más, no mucho más. Nuestro agua se acaba. Mal uso de agua en las casas. Comunidad Valenciana son conscientes de ello, por eso su política se podría definir como al trasvase rogando y con el palito de golf dando. La Valenciana es la tercera comunidad en número de campos y se están recalificando millones de metros cuadrados para numerosas urbanizaciones. Bueno, y eso que habéis escuchado ha sido Feco, de Mente en Blanco, en el 2008, colaborando con Soul Last. Ahora viene Honky, de Producciones Forzadas Crew, con Miss Fee y Negro. Esta es Rabia Contenida, del 2008. Te pongo el test. escritos llenos de rap, como la droga más pura, la palabra que perdura para alcanzar los confines, sonando sobre violines. Usa este toque de frescura para hacerte recorrer jardines o galopar por cualquier llanura. Asfalto la pidola huerta de una civilización muerta. Intentaré sacarte de este infierno que tenga que crear la puerta. No dejarán que nos queramos hasta que ardamos. Yo hice restas y mi jefa sumas mientras se frotaba las manos. Como evito problemas, evito pensar como los demás. Pienso en volar alto como aquel ave que surcó el Amazonas. Nada más, y volarás sobre estos textos. Y que sepáis que traje esto para diferenciarme del resto. Respiro, suspiro y un bolo imagino. Puedo sumergirte a 20.000 leguas de versos submarinos. Hacerte recorrer la orilla de aquella playa desierta. Tumbarte sobre la hierba y que sientas esas cosquillas. Cada palabra mía es un ruego al cielo por este fuego. Mientras siga echando leña, seguirá avivando el fuego. Luego el momento nos llegará, el momento nos llegará. Sé que este barco nos hundirá y haré que la brisa te acaricie la cara. Levanta las manos si tú también lo estás sintiendo. Nadie nos puede frenar si este motor sigue latiendo. Abre los ojos, deja que te enseñe la realidad. Es algo más que música, es una puerta hacia la libertad. Levanta las manos si tú también lo estás sintiendo. Nadie nos puede frenar si este motor sigue latiendo. Abre los ojos, deja que te enseñe la realidad. Es algo más que música, es una puerta hacia la libertad. Bueno, por cada hora que me quitan, yo vivo del aire. Tardarás poco en darte cuenta que tenéis significa don nadie. Las lágrimas de aquel niño afgano valen más que petróleo. En aquel folio llovió oleadas heladas de odio. Envuelto en una generación retocada por televisión. Yo te paso la sierra para cerrar los barrotes de tu prisión. Seguir distinto sendero porque Víctor jamás quiso. Jamás fui sumiso a tu misa para ir a tu falso paraíso. Opté por ser MC y no le busques los porqués. Es la ilusión por algo que pocos terminan de entender. No voy a perder mi palabra aunque las cosas vayan mal. Algo tanto a esta jaula. El instinto se conserva en el alma. No te hunde, tu buque se hunde. Sé que quien vuela cerca del sol con las alas de oro las funde. Yo preferí dejar el recuerdo antes que polvo en un ataúd. Otros hundieron en lo hondo, se rindieron como la multitud. Quiero que abras los ojos y que no pierdas tu latitud. No pierdas tu espíritu, tu ímpetu, sé simplemente tú. Algo que hoy en día nadie entiende. Nadie entiende. No vayas donde te digan, ves hacia donde el viento te lleve. Levanta las manos si tú también lo estás sintiendo. Nadie nos puede frenar si este motor sigue latiendo. Abre los ojos, deja que te enseñe la realidad. Es algo más que música, es una puerta hacia la libertad. Levanta las manos si tú también lo estás sintiendo. Nadie nos puede frenar si este motor sigue latiendo. Abre los ojos, deja que te enseñe la realidad. Es algo más que música, es una puerta hacia la libertad. Bueno, y ahora nos vamos con DJ Gober. Vamos a escuchar tres temas de su mixtape. Se llama Contractura Cervical. Vamos a escuchar ahora a Soul Last. Mentiras. Nos creemos tantas cosas de las que nos dicen que con miles de señales nos dirigen. Somos muchos los que con mentiras nos ahogamos, pero hoy la vida me sonríe, no entraré al trapo. Preguntas sin respuestas que esperan mentiras, asúmelo. Ellas dirigen tu vida, intenta no pensar ya más en el que dirán. En realidad es la verdad la que nos siente humilde. Mentiras, el país vive a base de mentiras. Somos muñecos atados por la ira. La gente se suicida, la gente se amotina. Y ahora solo queda rencor. Mentiras, mentiras, mentiras. Oh, oh, mentiras, mentiras. Que hacen gracia y no perdimos la inocencia hace mucho. Las mentiras hacen daño, no las oigo, no las escucho. Será verdad y que será mentira. Son tantas las palabras que hemos escuchado. Mentiras creadas para jodernos la vida. Chíame que no te veo, ya te has marchado. Nos mienten por dinero, nos mienten por placer, por desespero. Nos mienten por mentir, nos mienten porque sí. Nos mienten los políticos, los compañeros. Nos mienten, nos mienten, nos mienten. Nos mienten por dinero, nos mienten por placer, por desespero. Nos mienten por mentir, nos mienten porque sí. Nos mienten los políticos, los compañeros. Nos mienten, nos mienten, nos mienten. Mentira, mentira, oh, oh, mentira. Socios. se llama Algo que decir. Así que no estorbe, si no conforme con su mother. Rotura de cuellos para este trío mole. Joder, se descompone tu comen. Al mío sole no nos nubla tu ilusión de... Que de roble fue el golpe. No solo el tiempo, la madera corrompe. Empanando mi lenguaje en el corte. Cada vez más absurdo soporte. Bordes, vuelven al fin de su fin. Ni el home ni el hip, sucio, socio es el beat. Te flipa mi tema, mi flema, flema, mi chupón de mix, el mix, el track gemas. Sales de cualquier situación. El primero micro libre hasta que cierra el telón. Eres la pesadilla para el punto final del show. No distingues uno. Clásicos modos, superan estilos más morbos. Solo la voz en off de elfo suelta rienda con flow. Boy, tu pestil en caso de rap. Llamaban las pollas de más. Te clavas el mismo freestyle. Te clavas el mismo freestyle. Eres el tipo seguro que trae el Neo Jack. Salvador de herencias rancias. Vagas con lo vano de lo mísero del vago bardo. Despartos el estilo que calzo. Vasto y natural como socio más rangos el clavo. Miles de comienzos sin fin. Es el título del Siroki del Falcon and Sweet. Somos Tibit Street como Speed con el... Tratamos las poses de los toys y de play. No es tan difícil ser distinto a ser el mismo. Rap es un decreto dentro de este ritmo. El fijo tiro. Improviso el estilo. Si no atino conmigo del mic al break, del break al graph y del graph al vinilo. Chapuzas en oídos de más. Es el pan de cada día que os da de cablear en tracks. Sucios socios. Contractura cervical. Toco el final del bajo fondo del instrumental sin más. El siguiente texto escrito es un laberinto, niño, danza y rap avanza, pero tú no pierdas la esperanza. A Z-A-R-K-O-N-1 cualquiera no lo alcanza, bocas, ¿y tú qué sabes? Yo imagino un mundo donde dudo si dan de comer algo más crudo y grande. Algunos de mis éxitos son un sin vivir, escribir hip hop, sobrevivir al ding dong. Cualquiera quiere entrar y aprender por internet si aprendimos en la calle, y que no falle ninguno de los colegas que trabajan en el banco, en el banco del parque, y pasando lo que fumo y la habilidad, responsabilidad de controlar versos con la familiaridad que me caracteriza, y Zarco no utiliza que solo busco el manantial de la vida, y que solo busco el manantial de la vida, y me quita este instrumental mi aliento vital. Si alguien cita al bien o al mal, venderé mi alma al ángel infernal. Y excúsame por hacer un rap con mayor hipotenusa. Me refiero a rapear por placer, así lo prefiero. Llegué a tu barrio, me comí una manzana y desde entonces ya tienen zona cero. Yo hablo por los codos y no todos los corros llegan al éxtasis. Llego y rompo tu énfasis. Esto es rap que en una hora se construye, y esto es rap que en un minuto te destruye. Y de dónde vengo yo, me dicen. Yo vengo de un lugar donde las madres me maldicen. Puedes sentir el tacto, el tic-tac, la tinta, el llanto de tanto escribir dicta. Describo la esencia en Valencia. Tengo preparado un micro y algo que decir. Algo que decir. Algo que decir. Algo que decir. Algo que decir. Y ahora vamos con Sweet. El tema es causa-efecto. Me llamo Sweet. Con DJ Gober. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te doy facilidades para encontrar tu karma. No quieres comprenderlo, ten calma. Cambio tu mirada triste por un beso sweet. Nada más que eso. Perro viejo pero no sabueso. Escucha lo que digo, entiende mis motivos. Describo mis canciones, mis lugares preferidos. Gober hoy me graba en la cabina. Sabe que entre tanto humo nadie puede verme encima. Soy como el agua de ese afluente que desemboca en la felicidad de tanta gente. Cambio mis monedas por deseos, mis deseos por felicidad y amor para los míos. Quisiera ser un sabio aprendiz con un micrófono cualquiera, caer en la matriz y completar mi dharma. Búhos chicos traen el soul porque nos sale del alma. Desde el ocaso hasta el alba, buscando musas perdidas en los mares de la Atlántida. Sin miedo a perderme, encontrar aquel lugar siguiendo el volar de un cisne. Causa, efecto, cuando dicta el corazón, es el camino correcto. recto y así me va. Poco me asombro cuando saco una maqueta y la escuchan tres o cuatro, cuando podrían hacerlo miles y sentir cada milésima de voz de mis cuerdas vocales. Corre, ve y diles que nada me preocupa, podéis venir contra mí, pero yo soy mi propia tropa y me defiendo, aunque todo está ardiendo. Veré la luz al fondo y correré, no espero nada a cambio. Ey, no encuentro la salida, el túnel del pensamiento se hace más largo cada día. Yeah, yeah, yeah, yeah, bueno, y si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, ya sabéis, adpkproducciones@myspace.com. Esto es DJ Nexa presentando Caddy Zone, produciendo Hoodkey. El net label es Hereje Skill. Bueno, y los net labels son discográficas que funcionan exclusivamente en internet. Sus discos no se editan en soporte físico como CD o vinilo, sino que se publican directamente en la web del sello discográfico, donde pueden ser descargados libremente por cualquier usuario. Los visitantes de los net labels pueden bajar los discos completos en formatos sonoros de internet, como puede ser el MP3, así como el arte gráfico correspondiente a la portada, el libreto y su propio CD. Normalmente un net label no tiene carácter comercial y sus publicaciones son totalmente gratuitas bajo la licencia de Creative Commons. Cultura libre. Bueno, hoy traemos un net label de Cádiz que se llama Hereje Skill. Ahora escucharemos a gente perteneciente al net label desde Cádiz, Jerez de la Frontera, y vamos con Ensaladilla MC. El tema es Si Cambio. El hombre es una especie narcisista por naturaleza. Hemos colonizado hasta el último rincón de nuestro planeta. Pero no somos la cúspide de la llamada evolución. Ese honor le corresponde a la cucaracha, capaz de vivir durante meses sin alimento y durante semanas si le arrancas la cabeza. Resiste la radiación. Si Dios se ha creado a sí mismo a su imagen y semejanza, entonces yo declaro que Dios es una cucaracha. Vine del infierno porque yo no vendía en tabaco suelto. La tierra paraíso divino, conseguí mi libertad ganándola a Satán en un pulsito chino. Querían arrestarme armas voladoras, les vencí disparándole con una grapadora. Yo, niño Ensaladilla, es un joven poco cuerdo. De pequeño quiso cruzar un canario con un perro. Obviamente, el canario sufrió desgarro. Obviamente, tuve que ir al psicólogo. Marginado de mi clase por ser mi ídolo amadisca, siempre haciendo trampa cuando jugaba a la marisca. Mamá, no te quiero defraudar, pero nunca cambiaré. Terminaré los deberes cuando me pase el Tekken 3. Profesores que siempre me cogían manía por salir a la pizarra a tirarle la tiza a la más fea. Todos forraban sus carpetas de los Backstreet Boys. Le amiaron un mosaico de recortes en tallo. Jugué al fútbol y nunca tocó un balón. Mi experiencia en el banquillo pese en ser entrenador. Vendí mi juego de mesa para comprar juegos de rol. Imposible pasar por el mueble bar si no partí un jarrón. Con mala cara me miraban las vecinas, tiraba los cigarros por la ventana y le quemaba las cortinas. Ensaladilla, tenía armas caritativas. Si me compraba un bollicao le daba un colega a la pegatina. Todos los días bebiendo Pepsi en un banco, esperando que llegara un colega a ir planeando algo. Aunque hacíamos lo mismo todos los días, jugar a ver quién coleccionaba más cola de la cartina. Si cambio, serán bien para la humanidad. Mientras tanto a pelarla, seguiré siendo igual, chupando la tapadera, las natillas o rascándome el sobaco. Niño Ensaladilla es su winner taco. Si cambio, serán bien para la humanidad. Mientras tanto a pelarla, seguiré siendo igual, chupando la tapadera, las natillas o rascándome el sobaco. Niño Ensaladilla es su winner taco. En el cielo solo se hacen mariconadas. Prefiero el infierno que me fustiguen mientras violo Calia. Dios vigila mis pasos desde arriba. Quiere que cuando suba le lleve parches de nicotina. De mayor ha cambiado mi faceta. Amor de cubata, por mi culpa, camareros se despiertan con agujetas. Joven fácil de sobornar, que envié mi arma a Satán por una partida super fan. En una mujer, nunca encontré la felicidad. Nunca me gasté más de 6 euros en invitarlas a cenar. Fresco, tengo a los dioses a mi merced. Ellos me rezan a mí para que le vayan las cosas bien. Me gusta ir a la playa, aunque no del todo. Me lo paso bien arrancándole las patas a los cangrejos moros del infierno. Me manda el secuace, ¿de verdad creéis vencerme si vencí a Constantín solo tosiéndole? Creo que si me mata algo será el tabaco y me están puteando, poniéndome lo más barato. Me quedan muchas vidas, por desgracia para muchos. Sabes que si me dispara me rebotan los cartuchos. Soy obsceno, como el caberón y el aloa. Y a la vez triunfo más, que niño en una barbacoa. Doraré mis órganos y el hígado me lo cogerán de esponja. Y mi alma en el infierno jugando al juego de la oca. Si cambio, serán bien para la humanidad. Mientras tanto a pelarla, seguiré siendo igual. Chupando la tapadera, las natillas o rascándome el sobaco. Niño saladilla y su winner taco. Si cambio, serán bien para la humanidad. Mientras tanto a pelarla, seguiré siendo igual. Chupando la tapadera, las natillas o rascándome el sobaco. Niño saladilla y su winner taco. Por Hoodkey. Ahora vamos con Extraños Conocidos y su maqueta Odio Mi Grupo en el 2009. El tema es Mi Primera Actuación y lo produce Nube Beats. Hoy es el día de mi primera actuación. Y 10 minutos antes engañé un boss en mi habitación. No sé qué me pasa, que todo me sale mal. Y que el tiempo pasa y el reloj hace tic-tac. ¿Dónde está la sala? Esta gente a mí me mata. Mi única orientación, una tarjeta minimapa. Salgo corriendo, busco algún sujeto. Con tan buena suerte que hoy el mundo está desierto. Lo único que veo es un perro y lo maldigo. Para mi sorpresa que responde y se mete conmigo. Me acerco a él y se achanta, no habla. Le pregunto y por respuesta el perro va y me ladra. Joder con lo bien que estaba yo en calzoncillos. Nervios espontáneos me hacen perder los estribos. Quiero acariciarlo, le doy 3 silbidos. Y el perro se aleja farfullando. ¡Qué pardillo! Abro los ojos y ¿qué es lo que pasa? Despierto entre sobresaltos con cara de guasa. Nadie en mi casa y sigue sonando el teléfono. Sorpresa al descolgar y comprobar que no da tono. Son las 10 menos cuarto y yo qué tenía que hacer hoy. Viernes por la noche y no recuerdo quién soy. Miro el calendario y joder, caigo en lo cierto. Me caigo al recordar que hoy es mi primer concierto. Me salgo con lo puesto y arranco mi ciclomotor. El calor de mi cuerpo me mantiene atento. Voy recordando mis canciones, presión en mi cuello. Se cruza un iluso, incluso casi la atropello, pero no me da tiempo, no pido perdón ni hostias. El nota estaba hablando con un perro, ¿a quién le importa? Yo sigo mi trayecto, ya 10 minutos tarde. Con cara de ya no me queda gasolina aparte. Unos canis miran mal en el bar de la esquina. No puedo evitar la mirada, ellos me miran e intimidan. Con sus oros, con su forma, qué locura. Mientras están apedreando un vagabundo en la basura. Allá va, me sangra la cabeza tras unas pedradas. Y con fuerza, de esos 10 de mierda. Venga, sus miradas están atentas a un ciclomotor. Aprovecho y busco la llave que arrojaron al contenedor. Deja de rebuscar en la basura. No soy mendigo, señor policía. No, no me lleve a comisaría. Tiene que creerme, por favor. Soy cantador y en unos minutos tengo una actuación. Y entre tanta discusión arrodillo, mis manos le suplican. Cuando para mi sorpresa una piedra golpea la cabeza del policía. Yo aguanto la risa. Parece que un canin tuvo muy mala puntería. Pero mi alegría duró poco, como mi fortuna este día. Cuando el policía se lleva nota en el coche patrulla. Y el resto se me queda mirando con cara de yo que sé. Que eché a correr herido y sangrando. ¡Joder! Tras perseguir al perro y por poco pierdo la vida, el perro desaparece. Al torcer la esquina veo a Dano que corre pidiendo socorro. Me descojo en un rato pero le sangran los morros. Cambio de cara, no sé qué coño le pasará. Hasta que me doy cuenta que lo matan a pedradas. Jodidos canis, no saben con quién se meten, no. Juro por mi madre que de esta se arrepienten. Confiado, llamo a la puerta de casa de Dano. No quiere salir, me dice que me matan, hermano. Y yo, karateka con un año de taijitsu, soy tan peleón que no me paliza ni Kimbo, lo convenzo. Sale, les echamos cojones, pero de 20 canis pasaron a ser millones. A la mierda mi karate, los huevos de corbata. psicópata. Y por nuestro lado salimos por patas. La hostia tiran piedras como balones de fútbol. Dano ataja, creo que le estés pisto. Yo sigo corriendo, esquivando las pedradas, pero por sorpresa llego y encuentro la sala. Mierda, perdida ajeno entre calles ajenas. Este barrio no me suena. Izquierdo, derecha, ¿por dónde voy? Si no sé ni dónde coño estoy. Hoy es el día de mi primera actuación y 10 minutos después perdido y sin dirección. Pero sigo en línea recta. Chabolas en este gueto, aquí la gente se inyecta. Mejor que les mire con respeto. Ni eso, por el nube, solo falta que me chuten. Me duele todo el cuerpo, siento que no puedo. Este lugar me da miedo, miro hacia el suelo. En esa esquina se tragan pastis como aspirina. Viene un yonki, intenta venderme cocaína. Por detrás unos drogados con sus cuchillas, a saber qué pretenden. Salgo pitando, tropiezo, caigo por un barranco. Placa, levanto la cabeza, ahí está la sala. Uf. Acelero, me tumbo y derrapo. Resbalo junto a un contenedor, casi me mato. Me mancho los zapatos, estoy de mierda hasta el culo. Me pongo a toda hostia, son 10 años sin mí seguro. Pero para mi sorpresa llego y estoy solo. Las colabos sin preparar y quién coño me hace los coros. Esto en un bolo es una marabunta de ruido. ¿Dónde está el lobo y el guanqui? No ha llegado ni el de sonido. Y yo sigo con garra, espera y se me va la olla. Algunos lo atribuyen a mi afición por comer polla. Son dos ya, pero como si fuera el último. Porque después de esto mejor nos retiramos. ¿Quién es eso enganchado? Todos lo comentan cuando se abre la puerta y aparecen apaleados. Vestidos con harapo y moratones tras la reprimenda. Pero preparen sus oídos porque esto empieza ya. ¿Y el DJ Quillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está DJ Sun? ¿Tú has visto al DJ? ¡El DJ! ¡DJ! Mientras tanto, en una dimensión paralela, desconocida y rara, que te cagas. Bueno, gente, y por último, venimos con el Heart, acompañado de Big Supremo y Honey. El tema es Visionarios y lo produce Josemi. En el 2010. La caja de Pandora está abierta, ya es tarde. El mundo entero arde al son de cobardes que ocupan sus puestos de presidentes y alcaldes con afán de lucrarse a costa de pobres empleados. Y a partes iguales se reparte nuestro salario. Hijos de puta del malfario, os mataría a placer para robaros la cartera. Hijos de puta, en esta esfera llamada planeta Tierra no hay un día que en algún lado haya una guerra. Si Dios existiese, no hubiese dejado que precisamente Pinochet hubiese muerto el día de los derechos humanos. No, yo qué sé, no llores, mantente fuerte. Y sé tú el que use la mente. Siempre nadando a contracorriente. Y alguna que otra gente con dos dedos de frente. Aprende a volar sin parapente. Me la suda el cliente, así te exploten los dientes. Yo soy de la Unión y aquí los gatos negros se apoderan del terreno. Mala suerte, peor. Lechuzas blancas vuelan en rojos atardecer, cielo. La vida es una caja de bombones y todas llevan veneno. Por eso mi rap es queroseno, en efecto pleno, dando de lleno en tus tímpanos. Esto es un grito como el cuadro, lo que yo pretendo es desahogarme con mi vocablo. Por eso suelto la mierda que suelto y hablo lo que hablo. Y juego con el papel de principiante siendo experto de los párrafos, mi rap de garrafón. La peña vende hasta su madre por un buen talón. Yo con la cara del poeta, barbas de presión. Mi estresado corazón no puede más. La línea de la vida se me borró de la palma. Estoy en calma, muerto en vida y con estrés en el alma. Sigo buscando mi karma. Aprende a volar y piensa en ti nada más. Que en esta vida hay que luchar, enfrentar una realidad. Abre tus alas, ábrela y no me vuelvas a llorar. Yo soy tu ángel infernal, sé cómo eres y a volar. Niños luchan contra el cáncer, yo seré aquel tanker panzer, el único que aguante. Detengo las bombas de los gobernantes falsantes, caeréis en el abismo con palabras que producen seísmos mentales para vuestras lagunas de promesas electorales. Dime cuánto vales, prueba mi filosofía en estado puro, lo más duro. Mira, chungo crudo, el rap es el futuro. A tomar por culo, salí de este puto mundo gris donde no pude ser feliz. Empecé de nuevo en un universo paralelo donde no existía el dinero, donde no había dos extremos, los malos y los buenos. lleno sin freno. Vengo con el Big Supremo en una puta barca con remo. Memo, traemos rap extremo. Denunciamos lo que vemos sin censuras ni ataduras de ningún tipo. Hablo claro cuando cojo el micro, me explico, eso creo. Hablo español, no hebreo. Paso de vuestros juegos de recreo, de tiraros la pelota unos a otros. El mundo se volvió loco y así les va. Es normal que se alteren por nada, que busquen bombas en Irak, que alucinen, que se crean que una cheerleader es Bin Laden disfrazado de Talibán. Pronto Tarzán será Aznar con algo más de masa muscular y dos copas de más, que crack. Bromas aparte, siempre se dijo que el que reparte se queda con la mejor parte. Toma nota, no es más puta la que más escota. Reyes de garitos, de copas, de salir con lobas vampiresas, con labios de amargo sabor a fresa. Confiesa, naturaleza del hombre es fiel a la fiesta y a la siesta. Soy un bestar, a cajar, poeta de la lírica perdida. Escribo por encontrar una puta salida a mi vida. Aprende a volar y piensa en ti nada más. Que en esta vida hay que luchar, enfrentar una realidad. Abre tus alas, ábrela y no me vuelvas.